ahí estaba este tema, Coherencia Humana, de Exposed, la primera de las recomendaciones musicales que nos trae nuestro colaborador Pachi, alias Miller in Dub, del blog del Labor Sal News. Ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Hola Pachi, ¿qué tal? Hola, muy buenas, yo sé. Bastante, como siempre. Muy bien, bastante movimiento el que ha habido en la página, ¿no? En estas últimas semanas, en el Labor Sal News. Sí, yo creo que hay cosas muy interesantes y nada, nos hemos puesto un poco las pilas y había que hacerse eco de un montón de cosas que han ido saliendo y, como siempre digo, nos gustaría llegar a más, pero bueno, dentro de nuestras posibilidades, pues ahí vamos dando soporte a todo lo que nos va llegando. Como por ejemplo el recopilatorio para conmemorar el 5º aniversario del sello Groove Café. En ese recopilatorio encontrábamos este tema de Exposed, al parecer es un artista croata. ¿Y qué nos puedes contar de este sello para ir profundizando en su música? Sí, bueno, pues Groove Café pues es un net label ya bastante clásico, mítico, ¿no? Y pues celebraban hace poco, bueno, octubre o por ahí, su 5º aniversario y nada, lo recomendaba el recopilatorio en el blog porque me parecía muy sugerente, muy interesante y bueno, y en general el net label Groove Café es pues muy, muy recomendable pasarse por allí. Es electrónica así, digamos, amable, digamos, ¿no? O sea, así fácil de escuchar, para públicos más amplios, digamos, que la electrónica más experimental. Y pues eso, son 14 temas en el recopilatorio y pues eso, lo queríamos recomendar desde el blog. Es un label muy, muy a tener en cuenta, vamos. Llevan ya 5 años y están pues muy consolidados, ¿no? Y sí, este artista, no sé si creo que vive en Zagreb, pero creo que él es esloveno y bueno, y el net label es de allí también, de Zagreb, y pues eso, se mueve en una electrónica así normalmente fría y tal, y cosas así también de estas, de escucha fácil, digamos, como he dicho antes. Uh-huh. Y bueno, cada net label o discográfica virtual tiene su propia estrategia. La gente de Groove Café comenta que se lo toman con calma, su prioridad no es tener muchos lanzamientos, sino que la calidad del resultado final sea elevada. Sí, en este caso en Groove Café no publican muchos lanzamientos, pero lo que van publicando está como muy cuidado y muy selecto, ¿no? Y sí, la verdad es que está muy bien. Uh-huh. Y otro sello interesante, más centrado normalmente en el post-rock, es Lost Children, Los Niños Perdidos, sería el nombre de esta en el label, sí. Y han sacado un recopilatorio de sonidos acuáticos, ¿no? Underwater Noises, sonidos o ruidos subacuáticos. Sí, bueno, esto es una de las joyitas así que hay ahora mismo en el blog, aunque bueno, que decir que el disco es de enero de 2011, de este año, es de enero, así que ya lleva un tiempo ahí, y bueno, por lo conseguido subirlo antes de que acabe el año, ¿no? Que es bastante, que es que hay veces que no se puede llegar a tiempo a todo, y justo, pues casualidad, me lo encontré este verano, pasado el verano, y mira, porque los Children es un net label que conocía y tal, pero se me había pasado esto de largo, y nada, sí, como dices, es bueno, es el net label ha propuesto a 15 artistas italianos, pues el tema del agua, ¿no?, en su relación con el sonido, y que les propusiesen, pues, cada uno un tema inspirado en este concepto, digamos, en esta noción, y pues es como una hora de música muy interesante, muy, pues sí, como bien dices, sonidos acuáticos o inspirados en el agua, en distintas cuestiones relacionadas con el agua, y sí, me suele gustar, la verdad, cuando son muy interesantes los compilados de ambient, sobre todo cuando les proponen un tema, ¿no?, a distintos artistas. En este caso es algo así más concreto, pero a veces incluso de conceptos abstractos se consiguen álbums, y la verdad es que me sorprende, ¿no? Esta capacidad de la música de sugerir cosas, y en este caso es el agua, ¿no? Que es bastante más sencillo, pero otros conceptos más abstractos y la capacidad de transmitirlos, ¿no? Bueno, el ambiente por sí es una música bastante abstracta, ¿no? Podemos decir también. Sí. Sí, pero esa capacidad, ¿no?, de evocar otras cosas, un concepto o algo así, pues siempre está bien, ¿no? Suelen estar muy, muy logrados estos álbumes y así. En este caso es, pues eso, el agua, y son 15 artistas bastante interesantes y está muy bien el recopilatorio este. Y como dices, Los Children es un net label que tiene, pues, muchos estilos, ¿no? O sea, estilos muy experimentales, post-rock, post-metal, cosas así muy variadas, ¿no? Pero también dejas un hueco para el ambient, como vamos a comprobar también ahora. También tienen varios lanzamientos de ambient muy muy buenos, pero sí, te quiero decir que el catálogo es muy variado, no están centrados en una cosa. Y sí, bueno, este lo proponía ahí, y es de las mejores cositas que he subido últimamente. Pues entonces nos quedamos con la aportación de Pierpaolo Leo a este recopilatorio Underwater Noises. Lo escuchamos y después seguimos hablando con nuestro colaborador Miller Indap. Pues sí que está muy bien este tema, bioluminiscencia, que fue la aportación del italiano Pierpaolo Leo al recopilatorio Underwater Noises de la NET Label Lost Children. Y como estábamos comentando, Pachi, uno puede sentirse mecido por unas suaves olas, ¿no?, cuando escucha esto. Sí, sí, la verdad es que es muy acuático, ¿no?, el sonido, y sí, muy... o sea, sugiere mucho, ¿no? En este caso la bioluminiscencia, ¿no? Y como unos sonidos te pueden transmitir esa idea, ¿no? Esa sensación, sí, es muy, muy curioso. Y bueno, decir que este trabajo, a pesar de ser ambiente experimental, yo creo que puede ser accesible para cualquiera, vamos, que cualquiera que se proponga pasar un rato de distinto, ¿no? De sonidos distintos y tal, puede disfrutar de esta obra, ¿no? Creo que sea para especialistas ni para muy aficionados. Yo creo que justo en concreto esta la puede disfrutar cualquiera. Además, si se deja uno llevar por la imaginación, ¿no?, pues acudirán a la mente todas esas imágenes relacionadas con el medio acuático. Claro, claro, sí, yo creo que el sonido de este álbum lo sugiere bastante. Y bueno, decir simplemente una cosita más, que es que, como he comentado al principio, este trabajo estaba ahí en un catálogo, ¿no?, de un NET Label que yo suelo visitar, pero que no lo había visto, por lo que sea. Y decir eso, que muchas veces hay joyitas por ahí escondidas, ¿no?, en los catálogos de los NET Labels, y que es divertido realmente, ¿no?, ponerte a investigar, y es gratificante porque luego encuentras cosas, ¿no? Y está claro que es un mundo que no se puede llegar a todo, es imposible, pero de vez en cuando sumergirse así en algún catálogo y encontrar cosas, animo a la gente porque es muy divertido, es muy divertido. Y para eso hacen falta también las páginas como NET Labels and News, para tener un poco de selección previa y que nos hagan ustedes un poco de trabajo, ¿no?, que nos ayuden a encontrar esas joyas. Sí, por supuesto, eso lo hacemos encantados, pero luego cada uno, por ejemplo, yo aquí hablo de este trabajo, pero alguien puede entrar en el catálogo y encontrar otra cosa que yo no he hablado aquí de ella, que le encante, ¿no?, y es a lo que animo a la gente, ¿no?, que investiguen por su cuenta, porque es muy divertido, muy gratificante, sin más. Sí, esa es una de las grandes ventajas del mundo NET Audio, sin duda. Bueno, sí. Y también resulta gratificante cuando un artista favorito que se conoce desde hace muchos años sigue publicando referencias en las NET Labels, ¿no? Eso es lo que te ha pasado a ti un poco con el canadiense Dave Seal, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, como comento en el post de su disco, fue uno de los primeros, pero de los primeros artistas que yo llegué a escuchar, de cuando todavía no sabía muy bien ni lo que era el NET Audio, ¿no? Y un trabajo de él justo para 240 fue uno de los que ya me impactó de verdad, ¿sabes?, dentro de este mundo, y me hizo seguir investigando. Y la verdad es que hoy, 5 años después, lo sigo escuchando y me parece espectacular totalmente. Y sí, me ha dado mucha alegría verle que ha vuelto a publicar en TestTube, y que también es uno de mis NET Labels favoritos, y pues un placer, sí, es una alegría. Y vuelve con un trabajo en su línea, un ambiente muy potente, muy, muy así, muy enérgico. Y sí, la verdad es que muy contento. Y bueno, al hilo de Dave Seal, pues a veces es difícil, ¿no?, describir, creo que se nota, ¿no?, en el post sobre este disco, que hay veces que es muy difícil. ¿Cómo describes un sonido de el ambient, ¿no?, el sonido de un artista? Hay veces que es muy difícil describirlo, y pues hay veces que usamos adjetivos que pueden desconcertar a la gente, ¿no? Como en este caso yo hablaba de un sonido magnético, o algo que recuerda a los movimientos telúricos, y la gente puede decir, ¿esto cómo puede sonar a eso?, ¿no? Y al final es un poco una licencia medio poética, ¿no?, que nos tomamos, y es un poco por describir, como es que el ambient en sí hay muy distintos entre sí, ¿no? Y es una manera, pues, de dar una orientación general, ¿no?, de por dónde suele sonar. Y bueno, nos solemos basar en los títulos o en los conceptos que se supone que el artista sigue para sus composiciones, y es un poco eso, ¿no? Bueno, pues vamos ya a escuchar uno de los temas de este álbum de Dave Seal para Test Tube. Thank you. Vamos a dar algunos datos por si los oyentes quieren seguir explorando esta música. Ha sonado Dave Seal con su tema Atom Energy Lab del álbum Animal Craft, el lanzamiento número 242 dentro del catálogo de la net label portuguesa Test Tube, y nos lo proponía nuestro colaborador Pachi alias Miller in Dub. Bueno, Pachi, sin duda cada mes se nos quedan en el tintero algunos de los lanzamientos que ustedes comentan en el Labels and News, pero quizá, aunque no vayamos a escuchar nada, te guste comentar algo del trabajo de Fabio Anile. Ah, sí, sí. Bueno, y de Dave Seal decir, ¿no?, pues que el tema este que hemos escuchado, ¿no?, te puede llevar a hacerte una idea del sonido, ¿no?, de este artista, y si suena, ¿no?, como a energías ahí grandes, ¿no?, interactuando y tal, y bueno, es un poco, luego a cada uno le puede sugerir una cosa distinta. Y en el otro extremo un poco de este ambiente que acabamos de escuchar de Dave Seal, pues tenemos la obra de Fabio Anile, como bien me dices, italiano, y que publica en La Verna, que es otro net label italiano que también le estamos siguiendo la pista mucho últimamente. Y es, pues, un trabajo, la verdad es que precioso, ¿no? En plan, él es pianista con formación clásica, pero experimenta con nuevas técnicas electrónicas y vanguardia y tal, y la verdad es que el trabajo este, Wakelets, en La Verna, es espectacular, vamos, al que le guste, a cualquiera que le guste un poco el piano y un poco la música clásica y el ambiente así, puede disfrutar mucho de este disco. Sí, es otra de las joyitas que había por ahí por el blog últimamente. Pues nos lo apuntamos y puede que suene con un poco de suerte en alguna edición posterior del programa. Sí, claro, es que no tenemos tiempo para todo. Y luego también destacar el trabajo de los argentinos de Temiong Records, que publican Dub, Tecnodub, y bueno, y comento ahí un trabajo de ellos y también son muy interesantes. Y ya por último, no olvidemos que el otro autor de en el label Sun News es el mexicano In Vitro Quetzal, que también hace sus buenos descubrimientos. Una banda de su país, Mushik, nos va a servir para cerrar esta selección musical. Los he escuchado y me han sorprendido bastante. Es el trío de Raúl Funes a la flauta, Diego Olvera a la batería y Yarick Rubén al bajo. Y como comenta In Vitro en el blog, pues permiten hacer referencias a todo tipo de sonidos de los años 60 y 70, un poquito de rock progresivo, un poquito de bandas sonoras, y la verdad que es una propuesta inusual dentro del Netaudio, yo creo. Así que nos vamos a despedir con el tema Mushik de Doddy Lee. Seguimos, por supuesto, durante un rato más esta edición de Intangible 23. Y nada, Pachi, ¿alguna cosilla más quieres comentar? No, creo que ha estado bien todo lo que hemos dicho. Y bueno, esto que comentas, el tema que vas a poner ahora, está en la web S3N53S, que de por sí no es un Netlabel, pero tiene sección Netlabel, y creo que tiene cosas muy interesantes también ahí en ese catálogo Netlabel, y sin más. Muy bien, pues dejamos ahí ese apunte, tendremos el enlace en el blog, y habrá que irse bajando otros lanzamientos de esa Netlabel. Lo dicho, Pachi, muchas gracias por estar aquí, como cada mes, contribuyendo con esas selecciones musicales tan interesantes y esos comentarios. Nada, muchas gracias a ti, a José, como siempre. Muy bien, pues hasta pronto, Pachi. Hasta la próxima. uno corre el riesgo de quedar embobado escuchando esta música tan sugestiva. Hemos puesto el tema Dodi Lee del EP de Mudhik, que se puede descargar de forma gratuita desde internet. Conviene ahondar un poquito más, desde luego, en la obra de este trío mexicano. Concluye aquí, por tanto, la selección musical que nos ha propuesto la gente del blog del Labels and News y que ha dado pie a la participación de nuestro colaborador Pachi alias Miller Indap. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria Tenerife y en canariasahararadio.com. Todavía nos quedan 20 minutos por delante este martes aquí en Intangible 23 y vamos ya con la grabación histórica. Todo un clásico, este Alexander's Ragtime Band, interpretado por Ted Lewis. Come on here, come on here. Why, it's the best band in the land. They can play the bugle call like you never heard before. How, oh, that's just the bestest band. What am, woo, Omaha, me land. Come on along, come on along. Let me take you right by the hand. Up to the man, up to the man. Who is the leader of that band? And if you care to hear the Swanee River played in ragtime, come on along, come on along to Alexander's Ragtime Band. Ted Lewis nació en Ohio en 1892 y murió en 1971. Durante esa larga vida le dio tiempo a cultivar varias facetas musicales. Fue clarinetista, también tocó el saxofón, se dio a conocer como cantante y dirigió varias bandas de jazz. Aquí le hemos escuchado con esta versión del tema Alexander's Ragtime Band, que compuso Irving Berlin. Y vamos ahora con un breve tema, la introducción del EP Diciembre del grupo Gran Canario, El Pilar Azul. dura apenas un minuto. Como te comentaba, este breve tema, intro, da comienzo al primer EP en diciembre del grupo El Pilar Azul, sacado con la label catalana La Gramola. Y es poco menos que una excusa para comentarte la agenda de conciertos que tienen. El próximo lunes estarán en el Mojo Club de Las Palmas de Gran Canaria. Y el viernes 16 y el sábado 17 también tienen programados conciertos en Tenerife. Más información, pues, en la página de Facebook del Pilar Azul. Y vamos ahora con el dúo Monk. Como siempre, nos sorprende la frescura y la variedad de la música publicada en el sello ruso Los Archivos Clínicos, y una buena prueba de ello, la enésima ya, es la siguiente canción, Más tabaco. Están llegando más olores que desprenden tierra a sostener en la conciencia una pequeña duda. Solo la ausencia de certeza marcará la histeria domesticada para inercia y sensación de cambio. Se fue el insomnio, los trastornos, la melancolía, a reciclarse en un desierto hecho de recuerdos. Y no hay más que estos 20 huesos y esta piel hecha de restos de satisfacción. No hay mejor sensación de fuga que entregarse por completo a la imperfección, la estupidez atragantada en la boca del arte. Nos ha enseñado que ser libres es comer del barro. Nos han tratado bien. Para que estemos a favor del cielo. Nos hablaron de amor. Para que estemos siempre ofendidos. Amas tu libertad aunque no te funcionen los sentidos. Hayas despertado recién de la siesta, vas por el aire comentando tu dichosa vida. Es tan sincero ir mostrando finas porquerías, así se mueven tus silencios y estás más seguro. Y no hay más esos 20 huesos y esta piel hecha de musgos y satisfacción más, más, más tabaco y peste, más ahora que salimos de este camisón. Hay más que estos 20 huesos y esta piel hecha de restos. Satisfacción no hay mejor sensación de fuga. La música de Monk surge de la colaboración entre Ezequiel Iturrieta, que se encarga del piano y el canto, y el contrabajista Federico Palmolella. Además, en el álbum Caída de un invierno exhausto, publicado en el label Los Archivos Clínicos, han colaborado muchos otros músicos. Como adelanto, ha sonado aquí en Intangible 23 la canción Más Tabaco, y seguramente seguiremos hablando de este trabajo posteriormente porque nos ha llamado mucho la atención. Y vamos ahora con el tema Friends in a Circle, Amigos en un Círculo, de John Coyle. Thank you. La improvisación, el uso de instrumentos acústicos y las condiciones caseras de grabación son los elementos que emplea John Coyle, músico de Filadelfia. No obstante, el resultado final es verdaderamente exquisito en piezas como esta, Friends in a Circle, que encontramos dentro del single homónimo que John Coyle publicó con la net label Bad Panda, bien conocida por su apuesta por el formato single, como hemos venido comentando aquí en el programa. Y en cualquier caso, está bien que un tema como este de John Coyle venga como precedente de los disparates musicales de la otra sección fija de los martes en Intangible 23, el momento bizarro. No nos cansamos de la sintonía del momento bizarro con el Dr. Phibbs, que aporrea su órgano para extraer los acordes introductorios de la película Psicosis, cuya banda sonora compuso Bernard Herrmann. Y tampoco nos cansamos de bizarradas como esta canción de amor para un cavernícola, Love Song for a Caveman, del grupo Plus Goulash. Tú y yo, you and me. Seguramente esas serían las únicas palabras que necesitaría un cavernícola para ligar, y de ahí esta canción Love Song for a Caveman del dúo Plus Goulash, formado por Eric Bumbledong, un colaborador habitual de Ergo Fismis, y Bambi Rachid. Su álbum Subtenis es el segundo lanzamiento que sacan con la net label de Fismis, es decir, con Chinstrap. Y la música de Plus Goulash encaja muy bien con este concepto del momento bizarro, así que la semana que viene repetirán en esta sección. Y vamos ya con nuestro último tema de hoy, dentro de la selección musical ecléctica que te queremos traer cada martes,